Muy buenas tardes, damos comienzo a la vuelta número 35 de La Otra Oreja, último programa de este ciclo desde FM La Tribu en el 88.7 o por internet, ¿no? www.fmlatribu.com. En el Facebook La Otra Oreja, el mail otraoreja@gmail.com. Decíamos, último programa, esta Otra Oreja cubana. Empezábamos con uno de los himnos, ¿no?, de la revolución, y que va a acompañar este programa recorriendo distintos momentos de la revolución cubana. En esta Otra Oreja, donde nos están escuchando, no solamente por La Tribu, sino también por Contagio Radio de Colombia, en Bogotá, en FM Residencias y de Mar del Plata, Radio Libre de Santa Teresita, Comanilel, allá en México. Y agradecemos mucho a los compañeros del bar La Dignidad, de acá, de Villa Crespo, el bar Cooperativa, a la yerba Mbopicuá también agradecemos, que nos hayan permitido tomar mate, ¿no? Un buen mate mientras uno hace el programa. Son muchos los agradecimientos que vamos a tratar de sintetizar hoy. Los teléfonos en directo 4864-0489 y 4866-1095. En la locución, la más grande, Liliana Daunes, y la más chica, Zoe, la locución de La Otra Oreja. En la operación, como casi siempre, está Paula. En la coordinación, como siempre, está Silvina, es la que manda. La voz, solamente la voz, la mía, Eduardo Nachman. Así comenzamos la última Otra Oreja, La Otra Oreja de Cuba. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y si hay alguien que le cantó a la Revolución Cubana desde el primer momento, incluso hasta por encargo, fue Carlos Puebla. Carlos Puebla, que uno de los primeros temas que hace sobre la Revolución es Cuba, qué linda es Cuba. Y dice, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se infiltra en la dulzura de la caña. Un fidel que vibra en la montaña, un rubí, cinco franjas y una estrella. Ahí está la bandera cubana reivindicada después de la revolución. Y vamos a escuchar Cuba, qué linda es Cuba, de Carlos Puebla, pero por la banda Basotti, de Italia. Ahí viene, para La Otra Oreja de Cuba. Cuba, qué linda es Cuba. La banda Basotti, interpretando a Carlos Puebla. Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la luz. Tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un fidel que vive en las montañas. Un rubí sin comprar. Que vive en las montañas. defender la revolución cubana. Venimos a defender la revolución cubana. Porque se va la primera de la lucha americana. Porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta Otra Oreja dedicada a Cuba, vamos a pasar un tema que en lo particular nos compromete a los que tenemos viejos luchadores, a los que tenemos los viejos desaparecidos, por luchar. Vale la pena compartir un tema de Pedro Ferrer, uno de los fundadores de la trova cubana. El tema, pedimos que presten atención porque no me da para adelantarlo tanto. Yo no tanto como él. Yo no tanto como él. Pedro Ferrer, En la Otra Oreja. Mi padre fue fidelista, yo no tanto como él. Pero quien toque a mi padre, tiene que darme también. Tiene que darme también. Yo no tanto como él. Yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Mi padre fue comunista, yo no tanto como él. Quien le ponga un dedo encima va a conocer mi carey, va a conocer mi carey. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Mi padre fue sederista, yo no tanto como él. Pero quien toque a mi padre, tiene que darme también. Tiene que darme también. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Detesto la burocracia que convirtió en eficacia en un montón de desgracias, de vanas prohibiciones. Aumentaron los rencores y mataron mil amores. ¿Qué ha pasado con la vida? Tanta gente arrepentida, arrepentida. Mi padre en aquel enero no me sacó del país. Me vistió de pionero y me enseñó a combatir. Y me enseñó a combatir. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. No voy a pedir perdón por la vida mía. Yo soy lo que supe ser y qué maravilla, y qué maravilla. Mi padre fue fidelista, yo no tanto como él. Pero pienso que a mi padre tiene que darme también, tiene que darme también. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Yo no tanto como él, yo no tanto como él. Tienen que darme también. Yo no tanto como él, a mis hermanos de hijos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Si me refería a los compañeros de hijos, no los exactamente los que conforman la agrupación Hijos, sino a todos los hijos de desaparecidos, a Romina también. Y a pesar de las diferencias, a pesar de las diferencias que uno puede tener con el gobierno cubano, con la estructura, pero no deja de defenderlo, ¿no? Y arrancábamos este programa con la banda Basotti, ¿no? Que decía, y agregándole a la canción, que Cuba sí, Yanquis no. Y la defendemos, ¿eh? A pesar de las diferencias. Y es Ferrer el que marcaba también las diferencias críticamente, pero defendiendo la revolución, sin duda. En el próximo tema vamos a escuchar a Vicente Feliú, otro referente muchas veces por acá, por la Argentina, hace pocos meses también haciendo la campaña por la libertad de los 5 héroes cubanos presos en las fauces del imperio, ¿no? Este Vicente, músico, cantante, guitarrista, cantautor, en el 72, bueno, conformaría lo que se dio a conocer como el movimiento de la nueva trova, ¿no? Con Pablo Milanés, con Silvio Rodríguez, con Noel Nicola, con Lázaro García, con Augusto Blanco, entre otros. Actualmente dirige el Centro Cultural Canto de Todos, que promueve encuentros e intercambios desde la canción en los países de Iberoamérica. Nuestro amigo Gabo Sequeira, Paula Ferrer, desde acá, desde la Argentina, también están involucrados con Vicente Feliú en estas movidas. La canción que vamos a presentar dice que, bueno, fue compuesta hace un tiempito, ¿no? Y dice, a 12 años del siglo XXI, aquí donde los gringos estrellaron su imperio, donde ha habitado el sueño sonoro del futuro, donde han vivido héroes gigantes como soles, aquí donde el poeta de la Plaza de Todos confirmó la masacre de todo tu hombre invicto, una noche de octubre, ya más de 20 años. Hoy buscamos el rumbo que entonces no seguimos. Escuchamos en La Otra Oreja de Cuba a Vicente Feliú, coloquio en Che Mayor. Años del siglo XXI, aquí donde los gringos estrellaron su imperio, donde ha habitado el sueño sonoro del futuro, donde han vivido héroes gigantes como soles, aquí donde el poeta en la Plaza de Todos confirmó la masacre de todo tu hombre invicto, una noche de octubre, ya más de 20 años, hoy buscamos el rumbo que entonces no seguimos. ¿Qué ruta nos embargó? Que tupió las selvas de tu hombría con la sonrisa fácil del bufón, la que nos preparaba para el día pusiera precio al corazón, la del asesinato a la hidalguía, la de no importa nada alrededor, cuál asesino es peor, quién disparó contra tu cuerpo herido. Pensamiento engavetó el miserable guardia emborrachado, o el cobarde en su impúdico muro. ¿Quién te mató? ¿Qué vara en tu estatura? O mejor dicho aún, ¿quién lo intentó? Después de todo, la vida no se pierde. Quiero decir de aquellos que nunca se vendieron al pensamiento dócil del oficial de turno, aunque duele el olvido del sueño más querido. Mas tú tranquilo, hermano de los sueños, porque el hermano mayor está contigo y nosotros seguimos de banderas al viento hasta enrumbar de nuevo este camino nuestro. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Hay un tema que hizo Silvio Rodríguez, infaltable en este programa, ¿no? De La Otra Oreja de Cuba, que habla de su primer amor. Una canción que le dedica a Emilia. Silvio mismo dice: ojalá yo la compuse a una mujer que fue, podríamos decir, mi primer amor. La conocí cuando tenía 18 años. Pasaron los años y el recuerdo de aquel amor tan bonito, tan productivo, tan útil, ojo, no confundir con utilitario, tan enriquecedor, dice Silvio, de aporte a uno, pues estaba obsesionado yo con esa idea. Y porque fue un amor frustrado, tronchado por las circunstancias, por la vida, no fue una cosa que se agotara. Pues se me quedó un poco como un fantasma y por eso compuse esta canción en un momento quizás de delirio, de arrebato, de sentimiento un poco desmesurado. Ojalá esto, ojalá lo otro. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá, Silvio Rodríguez, en La Otra Oreja Cubana. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. No, perdón, pero hay un error en esta sección. No es la de La Otra Oreja Latinoamericana, sino de Combativo y Bailable, ¿verdad? La Otra Oreja, Combativa y Bailable. Ahí está, lo dijo Liliana Daunes. Tiene que ser, ¿eh? Pero vamos a pasar, ojalá, por Los de Fuego, ojalá este grupo. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Este grupo santafesino para Martín. Para que no las puedas convertir en cristal. Este tema de Silvio Rodríguez. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. ¿Y cuándo empieza lo bailable? Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Bueno, ojalá se convierta en combativo y bailable. Vamos, ojalá, de Silvio Rodríguez. Ahí estamos, en la otra oreja cubana. Último programa de este ciclo. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo. Atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y volvemos a esta Otra Oreja de Cuba, último programa de este ciclo. El próximo ciclo, quién lo sabe, ¿no? ¿Cuándo empezaremos? ¿Desde dónde? Pero bueno, estamos muy contentos de compartir este espacio, de disfrutar, de poner otra música, este programa que dijimos que es político, pero que es de música, y que no es un programa musicalmente político, sino que es bueno, una síntesis, ¿no? Y agradecemos muchísimo, no solamente a la revista Devenir también, que ayer presentó su último número y que está publicado La Otra Oreja, ahí que estuvimos con los compañeros, una muy buena revista, ¿eh? La revista Devenir. Agradecemos, bueno, a muchos que están escuchando el programa, a José Antonio, a Luciana, a Marina, a Mariano, a Efraín, un hermano que ya vamos a estar muy pronto con él, a Angélica desde México, a Viviana, a la tribu en general, la Carnaval de Radio también, que no solamente nos deja las facturas, sino un programa bien diferente sobre las murgas acá en Argentina. Agradecemos a todos ellos y a todos los que han participado y puesto la voz acá, a Patricia, a Cecilia, a tantas otras personas que nos acompañaron, no solamente a Nicolás, a Lorena, que vinieron desde Colombia, a Ricardo, que nos acompañó con La Otra Oreja de Puerto Rico. Todos estos programas están alojados en la página del Facebook. Está el link ahí y buscan los otros programas de La Otra Oreja. Y en este programa, reiteramos, en el Facebook La Otra Oreja, el mail otraoreja@gmail.com. Estamos en La Otra Oreja de Cuba. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Orejita. Guantanamera es una conocida canción popular cubana, ¿no? Nacida ahí en Guantánamo. La letra más conocida fue adaptada por Julián Orbón y está basada en las primeras estrofas de los versos sencillos del poeta cubano, luchador José Martí. La composición musical se atribuye oficialmente a José Fernández Díaz, más conocido como Joseito, y la canción ha sido adaptada y grabada en muchísimas versiones. Vamos a escuchar una versión de Guantanamera con Omar Aportuondo, esta cubana increíble, cantante de boleros, la diva del Buenavista Social Club, ¿no? Y esta octogenaria cantante sigue siendo una de las mejores voces de Cuba. Y lo vamos a presentar. ¿Y por qué en La Otra Orejita? Ahí viene Omar Aportuondo con un coro de chicos cubanos impresionante. Antes de morirme, yo quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Soy entre las artes, en los montes, montes soy. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo ser chavo, con los pobres de la tierra Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de Otros Amores. Imprescindible en esta Otra Oreja acudir a Pablo, ¿no? A Pablo Milanés, este compositor, cantante, guitarrista, cantautor cubano, uno de los fundadores, junto con Silvio, Noel Nicola, de la nueva trova cubana, como decíamos antes. Bueno, Pablo se ha caracterizado por mantener una posición de crítica pública a los errores que, bueno, que a su juicio se han cometido en la conducción de la Revolución Cubana, en su actual modificación y adaptación, hasta dejando entrever las puertas del capitalismo, sin dejar de defender por ello la revolución, y Pablo lo hace público. Hace unos años tuvimos la oportunidad de ver en Cuba, de estar en Cuba en la presentación de un disco que hizo Pablo Milanés a dúo con muchísimos intérpretes. Acá hemos pasado en algún programa a dúo con Charly García, con Fito Páez, con mucha gente impresionante, ¿no? Los talentos que acompañaron a Pablo Milanés. Y hay una mujer, una de las más importantes cantantes brasileñas, nos referimos a Gal Costa, que cantó con él. Y en esta Otra Oreja, reivindicando incluso las distintas orientaciones sexuales, ¿no? Las preferencias sexuales, los gustos sexuales, los otros amores. Y saludamos, aprovechamos a los compañeros del Baído, el programa de la noche de la tribu, de la comunidad gay, lésbica, trans, queer y qué sé yo, y todos ellos, ¿no? De otros amores, de todas las preferencias, de todos. Y con Gal Costa, no casualmente, Pablo Milanés hace un tema que dice: ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor que quiero llegar a tu alma. O que sientas, o quiero que sientas conmigo tan bello como yo siento, juntar estos sentimientos y hacer más bello el camino. Ámame como soy, Pablo Milanés y Gal Costa en La Otra Oreja Cubana. Contigo bello el camino. Esos sentimientos y hacer más bello el camino. Escuchando en La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y escuchábamos antes a Gal Costa y Pablo Milanés en una hermosa canción de amor que en la presentación es bellísimo, debe estar en algún video, donde necesariamente cantando frente a frente Gal Costa y Pablo Milanés terminaron en un beso, ¿no? Hermoso, hermoso tema, este, Ámame Como Soy, y más reivindicando a los otros amores, sobre todo a los de Gal Costa, ¿no? Que siempre se tiene el prurito de decir que no es lesbiana o que no, y que este, sin embargo, nosotros lo reivindicamos y por eso pasamos en esta otra oreja de los otros amores, ¿no? A Pablo Milanés y a Gal Costa. Sí, bella canción, Ámame Como Soy, dice Marga Pinte, escuchando el programa, y son muchos los oyentes. Y agradecemos también el llamado de José Antonio y tantos otros que comparten esta otra oreja. No solamente, ya lo habíamos dicho, a Marina, a Luciana desde Uruguay, desde Colombia y desde Uruguay también, a Leonora desde Mar del Plata, a Ana Torrent, que vino acá al programa cuando vino con Falopa, ¿no? Este buen grupo. Silvia, también agradecemos a tantos que nos están escuchando y que comparten esta oreja en directo o por las otras radios, no solamente por la tribu, sino a los compañeros de Colombia, de Contagio Radio, a Ana María, y que prometemos seguir poniendo la otra oreja, a los compañeros de Comán y Lel, desde México, allá vamos a hacer el programa desde allá, quizás ya charlaremos personalmente con los compañeros. Agradecemos mucho a Radio Libre de Santa Teresita, también por la por el reenvío de este programa, por FM Residencias y tantas radios que ponen la otra oreja. Vamos a pasar otra de Pablo Milanés. En Pablo Milanés también, volvemos a Pablo a decir que no vive en una ciudad perfecta. Habíamos hablado de su crítica, a pesar de la defensa de la revolución, ¿eh? Pero su estado crítico, como cualquiera, no es tan disciplinado el asunto, pero el talento de Pablo trasciende con su arte sus posiciones políticas, que son bien interesantes. Vamos a escuchar entonces a Pablo Milanés, No vivo en una sociedad perfecta. Pido que no se le ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres. Yo vivo en una sociedad perfecta. Yo pido que no se le ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres. quien vio que cambió a su parecer. Le duele que hoy no sea la rosa que conquistó el jardín de su vida. Hoy vivo en una sociedad perfecta y yo pido que no se le desenumbre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque las mujeres y hombres. Quien participó, quien la hizo cambiar y no perecer. No le complacen todas las cosas, pero por esto da ya la vida. Hoy vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le desenumbre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque las mujeres y hombres. El extremista y el cobarde van convergiendo en su dolor, mientras el resto con amor trabaja porque se le hace tarde. Así sucede en los parajes donde subir te hace mejor. El falso no tiene valor, el verdadero sigue su viaje. No vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y se termina este ciclo de La Otra Oreja. Este año, ¿no? Estamos contentos de hacerlos, estamos quizás un poco conmovidos porque se termina una etapa. Agradecemos mucho a la tribu, a toda la tribu, en particular, bueno, a Gustavo, a Juan, que nos han operado, a Gustavo, fundamentalmente a Paula, parte del programa de La Otra Oreja. Agradecemos a muchos oyentes, pero a muchos, hay gente en especial que le puso, antes de empezar, le puso toda la onda. Julieta, mis hermanos, Julieta, Jerónimo, y a Líbero, un bebé que nació hace muy poquitos días y que ya pone la otra oreja. Muchas gracias a ellos. Adriana, desde México, también, en poquitos días vamos a estar tomando un buen chocolate por allá, por Chiapas, en México, juntos. Y bueno, agradecer toda gracias fundamentales por bancarme a Silvina. Se ha bancado mucho, no es poca cosa bancarme. Gracias. Y en esta despedida, como siempre, nos despedimos con una versión de Hasta Siempre, este tradicional de Carlos Puebla, ¿no? Este cubano, que empezamos el programa con él, pero vamos a terminar también con una versión de Hasta Siempre, pero con el rap cubano, con el nuevo rap cubano que le mete mucha onda y que los jóvenes cubanos hacen su síntesis, pero no dejan de cantarle al Che. Nos estamos despidiendo de esta otra oreja. Vamos a escuchar entonces Hasta Siempre, de Barrio Cubano. Quiero hacer este homenaje a alguien que fue gran comandante, tanto en la loma como en el llano. Nació argentino, murió cubano. Con un sentido homenaje que no lo puedo olvidar. Gracias.